El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. No voy a empezar de la manera que me gustaría empezar, quiero dejarlo muy claro y de hecho voy a bajar la música porque creo que es lo que corresponde. Veréis, nosotros hacemos este programa porque nos gusta hablar, ponernos delante de un micrófono, compartir esta afición tan bonita y creemos que el Batallón Pluto con los años se ha convertido en una gran familia, en una comunidad y sobre todo en un espacio seguro donde cualquiera puede compartir sus opiniones desde el respeto. No solamente eso, sino que nosotros hemos intentado hacer de este podcast un podcast donde no se grita, no ponemos falsos titulares, no engañamos y tratamos a cada oyente que está aquí al otro lado con el respeto y la mayor de la educación posible, porque creemos que es lo mínimo que os merecéis. Y lo mínimo que esperamos también a cambio es que respondáis con la misma moneda, que nos tratéis con respeto. Que podéis opinar de lo que queráis, de política, de juegos, de compañías, nos da exactamente igual porque entiendo y es lícito que igual que nosotros tenemos un espacio y un micrófono donde poder dar todas las opiniones que queramos, vosotros podáis hacer lo propio en los comentarios. Pero siempre sin faltar el respeto, sin insultos y sin el menosprecio a ninguno de los que estamos aquí. Porque nos exponemos públicamente, sabemos lo que eso conlleva, pero es un esfuerzo que creemos que la mayoría entendéis y valoráis, pero hay alguno, muy pocos, todo hay que decirlo, pero que sí que se empeñan en estar todas las semanas al otro lado haciendo mella al trabajo que hacemos con la mejor de las intenciones. Así que nada, simplemente quiero dejarlo claro, que sigáis opinando de todo, estéis de acuerdo o no, pero por favor, con respeto y con educación. Y ahora sí que vamos a empezar el programa. Bueno, espero que haya quedado lo suficientemente claro porque no voy a volver a repetirlo, no va a haber segundas oportunidades y no va a haber ningún tipo de espacio para estas personas. Es más, al próximo insulto lo vamos a borrar ese comentario al momento. Habrá quien lo considere censura, habrá quien lo considere un ataque a la libertad de expresión, me da igual. Hay cosas con las que no me vale la equidistancia ni los puntos intermedios. El respeto es para todos y en las dos direcciones. Dicho esto, y porque quiero que quede un programa lo más agradable y amigable posible, porque aquí venimos a pasarlo bien, yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros, que seguro que llevan una tarde, vamos, fabulosa. Así que, Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, aquí hemos venido a responder y vamos a ello. Eso es, eso es. Además, esta semana, a raíz del último Responde, que no pudiste estar, todo hay que decirlo también, que te costó lo tuyo, estuvimos hablando de comida, de donetes. No sé si eres de donetes o no. Que conste que os escuché, por supuesto, como siempre intento hacer, y cuando fui a Mercadona tuve que echar una foto a los donetes que habían allí, porque es que fue verlo y acordarme de los compañeros, de Responde y nada, yo la verdad es que intento evitar ese tipo de cosas desde que estoy, este año intento ser Juanjo Deportivo, entonces estoy yendo a la piscina y estoy en ese tipo de cosas y claro, no puedo dedicarme a comer lo que no debo porque entonces todo lo que gano haciendo deporte lo perdería por otro lado. Claro. Pero sí, los donetes son parte de la debilidad humana que me afecta como a todo ser de bien. Mira, de hecho yo mismo el programa del martes me censuré porque resulta que ayer, bueno, pedí una hamburguesa a un restaurante de comida rápida, no voy a decir el nombre, por no seguir incentivando. Pero es que salía Pikachu en el menú infantil, que es el que me pedí. El Macachu. Vale, ya sé cuál me dice. Pero claro, luego estaba pensando, digo, si es que solamente hablamos de comida basura, vamos a hablar de cómo hacer unas buenas lentejas, un gazpacho, no sé, una ensalada, un salmorejo, cosas así. Claro. Así que mira, poco a poco. Bueno, pues voy a seguir dando la bienvenida. También que tenemos ahí al otro lado a Trades, ¿qué tal? Bien, muy bien. Pues nada, cuando quieras que te dé la receta de una hamburguesa vegetal, que ahora las hago yo, te la doy. No te ¿Qué preocupes. Me dices? ¿Qué me dices? ¡Ey, está buena! Esa era la parte que no tenía tan clara. Si pero, es que, sí. Bueno, y que hay hamburguesas de lentejas también. Esto es una locura, ¿eh? Lentejas, sí, lo sé. Sí, pues supongo que para poder unir la cosa y que quede consistente. En este caso no es lentejas, en este caso lo que utilizas son copos de avena mezclados con zanahoria, con cebolla, con varias cosas y bueno, y con huevo para que también dé eso. Y queda muy buena de sabor, la verdad. O sea que... Uh-huh. Y esto hacemos hoy un poco por variar. Muchas veces pues hacemos hamburguesas de carne normales, pero no tiene mérito. Lo que tiene mérito es que eso se parezca a una hamburguesa, teniendo en cuenta que son zanahorias, cebolla y copos de avena. Sí, porque y quedan buenas. Una vez compré, creo que era tofu, y hay que decir que eso si no lo haces, eso no sabe a nada. Si no le echas algo, lo que sea, no sabe a nada. Entonces hay que encontrarle el punto, sí. A mí, yo soy muy aficionado a los restaurantes vegetarianos que cocinan. Es decir, porque recuerdo que había una cadena de restaurantes, creo que se llama Fresco, que hacían restaurantes, por cierto, no nos patrocina claramente, que hacían la verdura hervida. Y entonces tú cogías, era un buffet libre, tú te ibas sirviendo lo que quisieras, pero al final solo te servías la pizza, porque todo lo demás era eso. Y la verdad es que el brócoli hervido, más las judías hervidas, más otro más hervido, luego te dejaban echarte salsas por encima, ¿sabes? Pero vamos, eso es espantoso. En cambio, hay otros restaurantes que cogen y es verdad, no utilizan carne o no utilizan queso. Uh-huh. Bueno, si son vegetarianos, sí. Pero cogen y trabajan muy bien y hacen comida que está muy buena. Entonces, ahí sí, pero lo de coger y hervir verdura, pues eso lo hacemos todos si queremos y no queremos. Claro. Pero bueno, me vais a permitir, de todas formas, que hoy empiece el programa leyendo los comentarios en referencia a ese tipo de comida que mencionamos, que eran los donetes, ¿vale? Aunque a partir de ahora llevemos un enfoque más sano, más healthy. Aunque cada uno es libre de hablar de lo que quiere, ¿eh? Pero bueno, Juanjo, que te he interrumpido antes de irme a los comentarios. No, digo que esto ya parece un gastropodcast, ¿no? Vamos sí. A intentar cambiar un poco esto, que nos reconducir. Pues entonces no escuches esta parte porque F. Hack nos dice, gran programa como de costumbre, me ha sorprendido la aportación de los donetes y me ha encantado el off-topic. Yo os recomiendo los donetes de Mercadona, que en mi casa estamos enganchados. Nino dice, qué narices, el hambre de dulce que me disteis. Gran programa, como siempre, seguid así. Juan Francisco Fernández, donetes rallados al microondas 10 segundos. Eso es una obra de arte. No, pues eso no lo he probado nunca, ¿eh? Pero, y lo vas a probar y lo sabes. Y lo sabes. Hombre, por supuesto. Me parece muy sugerente, desde luego. Eloy Calvo dice, las berlinas de chocolate. Wow, es verdad, eso está bueno, muy bueno. Tengo una pregunta. Berlinas es como se llama de manera genérica el donut, ¿no? ¿Es correcto eso? Yo creo que sí. Lo que pasa es que Trader, no sé si tú lo entiendes de otra manera. No. Yo entiendo las berlinas, las que son como si fuesen donut, pero sin agujero. Ah. ¿Sabes? Quiero decir que tienen la forma redonda, están rellenas pues de chocolate o de mermelada o lo que sea, o de crema, pero no tienen el agujero del medio. Y los donuts son los que tienen agujero. Yo lo entendía como Juanjo. Yo los diferencio así. Claro, yo no entendía como Juanjo, porque donut es como si dice, pásame la gaseosa, y a lo mejor no es una gaseosa, es agua. Claro, con gas. Es que es la marca, ¿no? O por lo menos aquí. Claro. Yo es que he visto en algunos sitios como la pegatina de donut, en los sitios genéricos, ¿vale? Marca blanca, en vez de llamarlo donut, le llaman berlina. Entonces, por eso pensaba que sería por eso. Yo, las marcas blancas que he visto, pues, que imitan los donuts, le dan un nombre parecido a donut. No es donut, pero le llaman algo similar, o le dan un nombre propio también, y tú lo ves y dices, ah, mira, un donut. Pero bueno, el caso es que... Bueno, con agujero que sí, o sin agujero, está muy bueno. Exacto, será una berlina. Además, de hecho, tenéis razón porque hay una tienda de... Bueno, un bar... No, ni siquiera ni tienda. Una especie de café que vende donuts, que son los Dunkin' Donuts. Sí. Y los tienen, los de redondos, y los tienen los que son completos y no tienen agujero. Y lo venden con todo igual, o sea que debe ser lo mismo. Pues ya no tengo ni idea. Que nos digan por los comentarios si entienden más de la materia, que creo que sí, a juzgar por los comentarios. Dice Grizzly, y esto va hacia ti, Atreides, dice: buenas, Batallón, agradezco la respuesta, aunque voy a responder con otra pregunta para el Responde. Va para Atreides, como experto en el tema, pero sentíos libres de hacerlo los demás. Me alegra que comentes el Monkey Island, porque lo he jugado hace poco y me parece muy buen juego. Pero cuando llega el momento en el que no sabes qué hacer, empiezas a rebuscar en todos los escenarios, a hablar con todo el mundo, a ver si te dice algo diferente, a combinar todos los objetos que tengo entre sí y con todas las combinaciones posibles con el entorno. Y llega un punto en el que me siento muy tonto y el juego deja de ser divertido. Mi pregunta es: ¿recomiendas alguna buena aventura gráfica para los que no estamos versados en el género? Un abrazo. Una para quien no está versado en el género. Sí. Pues, a ver, no tiene nada que ver porque cambia de género, o sea, cambia completamente el enfoque, pero como nos estamos acercando rápidamente a Halloween, pues yo creo que las de Telltale que sacaron, sobre todo la primera que sacó de The Walking Dead, es una aventura gráfica mucho más ligera en cuanto a la parte de aventura gráfica, no tiene mucha complicación para avanzar, es decir, vas a avanzar siempre, pero lo que tiene son las decisiones morales, que en este caso están muy bien hechas. Entonces, yo creo que The Walking Dead está muy bien, tiene su parte de resolver algunos puzzles sencillos y que llevas tres o cuatro cosas, con lo cual es muy fácil de hacer, porque todavía tenía esa herencia de aventura gráfica cuando empezó Telltale y hacer este tipo, y tiene la otra parte de sustituir la dificultad de los puzzles por la dificultad de las decisiones. Entonces, claro, pero recomiendo esa. A lo mejor los puristas se nos echan encima, porque entiendo que es como una evolución del género o una dirección que ha tomado, donde no sé, hace mucho que no juego desde Telltale. Pero, pues, a lo mejor he entendido mal, pero yo entendía que buscaba algo que fuese un poco más actualizado como aventura gráfica. Y no, yo creo que eso es una evolución, justo. Y de corte clásico, es que yo sabes qué pasa. Yo creo que lo que le pasa a Grizzly es lo que nos pasa un poco a todos los que nos hemos enfrentado a este género, y al final, por H o por B, al no estar versado, lo que nos ocurre es que se nos convierte en una prueba de ensayo y error. En vez de, yo por lo menos lo enfrento intentando usar la lógica, y siempre llega un momento en el que la lógica pasa a: tengo X objetos, tengo X acciones, empiezo a probar, hasta que algo funciona. Y al final deja de ser el objetivo real del juego. ¿Hay algún juego clásico que esto sea más o menos factible sin tener que llegar a la prueba de sí, porque es que los Monkey Island es un poco un ejemplo extremo, porque de repente tienes un pollo con polea y tienes que saber cómo usarlo. Entonces, sí, eso. La lógica hace mucho tiempo que salió por la ventana y no ha vuelto en esos juegos. Bueno, pues no sé si le hemos respondido a la pregunta. Si tienes algún otro título, suéltalo. Sí, hombre, hay muchos, pero por ejemplo, a mí que me parezca, este es un clásico, aunque sea más moderno, es un clásico. Todavía el Broken Sword, por ejemplo. Es bastante lógico todo lo que vas haciendo, pero si queremos un juego más reciente que sea aventura gráfica, a mí me gustó mucho uno que se llama Gibbous, así Gibbous, que coge la parte divertida de las aventuras gráficas de LucasArts y la parte interesante y un poco, ¿cómo decirlo?, un poco macabra de Lovecraft. Y entonces lo junta entre las dos cosas y sale un juego muy divertido y que tiene una lógica interna, pero tiene lógica. ¿Quieres entonces, que bueno, te entonces vuele la cabeza ahora mismo? Pues mira, hablaste de este juego el 3 de septiembre de 2019, en una que estamos jugando. Sí, lo sé. Sí, pero te he dado la fecha, ¿no te has sorprendido? Ah, bueno, vale, eso sí. La fecha no me la sabía, tienes toda la razón. Entonces yo creo que cualquiera de esos son divertidos y están muy bien. Y si quiere, bueno, es que puedo pasarme recomendando aventuras gráficas durante días. Es fácil, pero por poner una más, podría ser un juego que se llama Memoria, que es de Daedalic Studios y que es de fantasía y está francamente muy bien hecho, es muy lógico, tiene una historia muy potente, aunque es mejor empezar por el original, que no me salía el nombre y por eso he dicho de memoria, que es Chains of Satinath, que es parte del juego, está basado en unos juegos de rol alemanes que lo convirtieron en aventura gráfica y le salió genial. Bueno, Daedalic tiene muchos juegos que son muy buenos, entonces. Así que, de todas formas, que si Grizzly tiene cualquier duda y quiere alguno más, oye, que me contacte directamente por Twitter o en el blog o a través del batallón y le cuento o sea, y centro un poco más en lo que le gusta. Eso, el caso de G-Bows que lo has comentado, por si alguien quiere buscar el programa exacto, lo que dijiste, sin spoilers, porque nosotros no hacemos spoilers en lo que estamos jugando, fue en el Batallón Express 22. Si ellos ponen EVE y el asterisco 22, les va a salir. Y en ese programa hablas del juego. Vamos a continuar porque ¿qué más tenemos? Nos dice Kiches, nada más oír la pregunta de si habéis aprendido algo con los videojuegos, se me ha pasado por la cabeza al instante, no pagues más de 20 pavos por un videojuego, mítica frase, creo. Me encanta vuestra pregunta. Mítica. Bueno, mira, os pasa que 20 euros hoy en día, por cómo funciona el sistema, cada vez, hasta ya hay DLCs que valen más de 20 euros. Ya, pero cuando salió, y puedo que me cuele, pero creo recordar que venía en la de LucasArts, en la de Monkey Island, decía lo de no pagues nunca más de $20 por un videojuego. Y entonces aquella época, pues oye, sí, encajaba mejor. Hoy en día habría que cambiar el baremo un poquito. Pues bueno, está muy bien. Neo Ifrit nos dice donetes, que son más blanditos. Hace así. Odia el juego, los donetes, pero de lejos. Son muy adictivos. Alberto García, donetes, aunque lo mejor son las Oreo. Y Alberto García también, en relación a un comentario que dijiste a Trades, hoy eres el protagonista absoluto, quiero que lo sepas. Dice, yo que soy zurdo, siempre iba por la izquierda en los juegos de rol y me acuerdo que la última mazmorra del Secret of Mana la hacías a la primera. Interesante. Claro. Sí, sí, es que este es uno de los métodos clásicos de toda la vida, que ya digo, solamente te lo fastidiaban cuando los siguientes juegos, los desarrolladores, ya te hacían que cambiara de vez en cuando el laberinto, y entonces ya todo lo que habías hecho no te servía para nada. Tenías que volver a empezar y o buscar otra táctica, o buscar o fijarte en cosas, o lo que fuera, y esto era también, te ahorraba muchas veces tener que hacerte un mapa. Porque en los juegos antiguos muchas veces y cogías un cuaderno de estos que tienen cuadraditos en lugar de líneas para poder coger y ir haciendo el mapa del juego. Luego han tenido los desarrolladores, muchas gracias, el detalle de poner el mapa en el propio juego. Pues sí. Bueno, luego hay una pregunta que nos deja JA, que la respondimos sin saberlo en el anterior programa, porque nos dice, buenas chicos, ¿visteis el juego del calamar? No suelo interesarme por las series de Netflix que suele comentar todo el mundo, pero esta en concreto me enganchó desde el principio. ¿La visteis? ¿Qué os ha parecido a vosotros? Un abrazo y a seguir así de bien. Pues que nos ha gustado. A mí todo menos el episodio 6. Normal, y yo estoy de acuerdo con él también, luego lo pasé fatal. Es una broma interna, ¿eh? Es sí, porque sí. Atreides, cuando, bueno, la voz en off, que después resultó que era Atreides, que era la voz, dijo que la serie cambiaba por el episodio. Estoy totalmente de acuerdo con él, y es que el gran cambio de la serie está en el momento en el que los personajes forman parte de tus sentimientos, de tus sensaciones. En el momento en el que tú empiezas a cogerle cariño a la gente, es en el momento en el que la serie pasa a otro plano distinto, y yo creo que es el gran secreto, como bien ha dicho él. Y por eso he dicho la broma del episodio 6, que es tal vez en el que te ponen en el sitio de eso. Sí, pero es una serie interesante. No diría que es la mejor serie del mundo, pero bueno, te lo pasas bien, que es un poco la dinámica de Netflix. Series que no te van a dejar huella para toda la vida, pero que entretienen y ya está. Una cosa. ¿Soy el único que piensa que es mucha imaginación imaginar que eso que he pintado en el suelo es un calamar? Porque yo, de verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo digo. Yo cuando vi eso digo, yo creo que los calamares coreanos no son como los españoles. No se parecen. Desde luego, si voy a Corea no voy a pedir calamares en un bar, lo tengo clarísimo. A saber qué te ni ponen. Ni el dibujo ni la mecánica del juego, no me enteré de nada. Pero además yo tampoco, lo expliqué en el primer capítulo, sí. Y me quedé igual. Tío, a hostias, que después dices, normal que después sean unos pros jugando juegos, si es que desde pequeño míralo cómo van. Sí, Dios mío. Aquí te ponen la rayuela, cosas así, y allí sí. Tú no veas la rayuela elevada al extremo. Qué barbaridad. Venga, vamos a continuar con más contenidos, porque Oriotna nos decía, pregunta para el próximo Responde, que se me había pasado y por la cercanía con Halloween creo que va bien. ¿Qué juego habéis jugado que os haya obligado a dejar el mando un rato por la tensión acumulada en alguna parte en concreto, sea de miedo o no? Recuerdo que a mí me pasó con el Pop, el alma del guerrero. Bueno, yo digo Pop porque está puesto así, pero no sé qué juego es. Tenía unas zonas que te obligaba a escapar del Dahaka huyendo con la cámara en contra, por lo que tenías que ir esquivando todo a ciegas y me ponía a mil esas secciones. Pues bueno. Yo creo que es Prince of Persia, ¿eh? Ah, es verdad, así, ¿ah, el alma del guerrero, es verdad? Es que he leído pop, como lo Funko, sí, lo Funko Pop. Sí, a mí me pasa con... normalmente no me pasa porque los juegos de miedo, como no los suelo jugar, pues no hay mucho problema. Los demás pueden tener más tensión porque tengo muchos tiros y eso podrían ser los Quake y los Doom. Pero realmente el que me recuerdo últimamente que lo dejé diciendo, anda yo, que anda ya, ¿por qué tengo que sufrir yo esto? Fue con The Walking Dead Saints and Sinners, que es el The Walking Dead que sacaron para realidad virtual y que está de IPM. O sea, es buenísimo, pero tan bueno, que mejor dejarlo y respirar un rato. Porque eso de que los zombies, encima con lo poco que me gustan los zombies, que los zombies realmente los sientas alrededor, tengas que esquivarlos, todo eso, está muy bien, pero se pasa muy mal. Yo en particular por juego de terror sí que he jugado algunos, si se consideran los Resident Evil juego de terror, etcétera, etcétera, pero no he llegado a dejar esos juegos por tensión. El que sí que me ha llegado a decir necesito parar porque me está poniendo frenético fue Celeste. A mí Celeste es un juego que cuando me lo acabé sentí hasta cierto descanso, porque es un juego muy, muy en el que trabajas mucho la precisión, donde tienes que hacer muchas veces la misma acción, donde las manos llegan hasta, por lo menos a mí, ya tengo una edad, etcétera, me llegaban hasta a doler, ¿vale? Porque era muy repetitivo, la cabeza muchas veces me costaba, que dentro de lo que cabe es parte del mensaje, ¿no? Porque recordemos que Celeste es un juego en el que se habla mucho de los problemas mentales, de la ansiedad, de todo ese tipo de situaciones, y el juego, en cierta manera, te pone de manera jugable, siempre salvando las distancias, en un punto de estrés en el que tú llegas a comprender qué es el escalar esa montaña, la dificultad de llegar arriba. Y claro, en ese aspecto el juego lo hace muy bien y yo tenía que soltar el mando para relajarme porque lo pasaba no mal, pero sí que notaba la situación de tensión acumulada. Es que la semana pasada los que estuvimos respondimos una pregunta parecida, no era la misma, pero que para mi respuesta vale perfectamente, porque el ejemplo que yo iba a poner era de The Space, que es un juego que igual no podía jugar muchos periodos seguidos porque era tal la tensión acumulada que se me salía el corazón por la boca. Entonces tenía que desconectar, dejar la partida, hacer algo más liviano y luego ya volver. Tenía que ir poquito a poquito, como si fueran sorbos, porque si no lo pasaba fatal. Y precisamente hablando de eso, de cuántas horas jugamos, lo voy a relacionar porque me viene muy bien estas partidas, nos dice Juan Francisco Fernández, pregunta para todos, Batallón, en una semana normal, ¿cuántas horas soléis jugar? Yo personalmente, si llego a echar 5 horas a la semana, es que he tenido suerte y me sabe a poco. Y hemos tenido respuestas, y ya las leemos, por ejemplo, Tony, él respondió también por aquí, aunque no esté de cuerpo presente, dice, depende de la semana, desde 0 a 30 horas o incluso más, si el juego engancha y da para tantas horas. Ahora que viene octubre, perfectamente llegaré a 8, 10, en verano, quizás han sido 3, 4 semanales dependiendo del mes. Saludos. Y Raichlin Mayer dice, yo por desgracia, si llego a las 10 horas es un milagro. Y si tengo algún juego largo entre manos, intento sacar alguna hora más, pero siempre se me complica el trabajo. ¿Vosotros en qué horquilla os situáis? Pues yo juego un poco más, ¿eh? Yo suelo jugar de unas 10-12 horas, intento sacar 10-12 horas semanales. Tengo momentos, hay días que puedo jugar poco o nada y hay días que los tengo como programados, agendados para eso. Yo me agendo momentos para jugar, intento buscármelos porque es que a mí me luce jugar videojuegos. A otras personas a lo mejor no, o tendrán cosas más importantes, o la vida les lleva a hacer cosas con más historia. Yo intento buscarme días para poder jugar, después tengo momentos para jugar con los amigos, partidas online, etcétera, etcétera. Pero todo cambia y va a peor todavía si es juego del tipo que estoy esperando, como Elden Ring. Cuando llegue ese momento, he llegado hasta pedir días libres del trabajo para poder jugar. Y ahí me pongo hecho un barraco y juego hasta sin dormir si hace falta. Cuando me gusta mucho, mucho, no mido. Y bueno, pues así intento yo paquetear el asunto. Mola. Yo juego bastante menos. Normalmente creo que intento jugar todos los días y tener un ratito para jugar, que me viene muy bien. me siento mejor cuando juego y me ayuda a olvidarme de las cosas que son del trabajo y lo que tengo pendiente para el día siguiente y demás. Así que solo por eso ya me esfuerzo un poquito a jugar. Pero no puedo jugar mucho tiempo. Además, también el problema está en que tengo más vicios. Quiero decir que no solamente son videojuegos, ya sabes, hablo mucho de cómics, mucho de ciencia ficción, series y todo eso. Pues todo eso hay que verlo y leerlo. Y entonces, claro, y el tiempo es el que es. Entonces no me da tiempo para mucho más, pero siempre busco eso, por lo menos jugar un poco. Así que supongo que es unas 6 horas a la semana, menos cuando hay un juego que le tengo muchas ganas, que me pasa como Juanjo. Bueno, un poco menos que Juanjo, porque yo no he llegado a cogerme días para jugar, pero sí que me pongo mucho más tiempo a jugar y dejo las demás vicios. Sí, yo comparto prácticamente todo lo que has dicho. Depende de si también hay algún lanzamiento que yo espero con ganas. Pero de normal, yo diría que unas 5 horas semanales, no mucho más, ¿eh? Pero es eso, porque hay más cosas. De hecho, me di cuenta, esto va a sonar spam, pero juro que en esta ocasión no lo es. Pero haciendo la newsletter, donde hablo de muchas cosas diferentes, después de... Espérate, déjame que lo argumente, te lo prometo. Lo siento, me da la risa. No he dicho cómo se puede acceder a la newsletter. Vale. ¿Qué verdad, ahora, estás tardando? Ahora es el momento. Claro, que no. Hila. Bueno, pues después de un mes haciéndola, que es todas las semanas, me di cuenta de que no había hablado todavía de videojuegos. Y no es por nada, es simplemente porque mi tiempo lo ocupan otras cosas, pues eso, lecturas, películas, cosas que veo, en fin. Y fue Life is Strange un poco el que ha roto esa dinámica, ¿eh? Si no, hubiese seguido igual. Así que depende mucho del tiempo. En fin, vamos a seguir. Pero bueno, no me ha quedado claro cómo acceder a tu newsletter, Sergio. Si te metes en mi cuenta de Twitter, que es @SergioTour, tío, aparece arriba. Paso. Ya de paso le podéis dar follow a la cuenta. Claro, claro. Si os interesa, que yo hablo de tontería, también os lo digo. No, que va. La newsletter está muy bien, yo la recomiendo con sinceridad, porque son temas muy variados y que está muy bien. Estoy de acuerdo normalmente en la mitad de lo que pone, la otra mitad normalmente no, así que suelo comentar la que estoy de acuerdo. Bueno, también puedes comentar la que no, que a mí me gusta discutir. Ah, bueno. Una vez también lo hago, pero vamos. Vamos a seguir porque, ya digo, Atreides, hablaste de muchas cosas y todas interesaron, porque también Metal Slug fue protagonista por esa que estamos jugando. Voy a leer 2 comentarios al respecto en bloque porque dice Grizzly, juegazo Metal Slug, creo que es mi favorito cuando quiero jugar algo rápido y directo y no quiero comerme la cabeza. Para desestresarse después de un día duro de trabajo también viene genial, un buen candidato para un informe de misión y carita así como sugerente. Nos dice Sergio Pérez, ¿qué recuerdos con los Metal Slug en los recreativos? Me acuerdo uno de zombies y era muy bueno. Creo recordar que era Metal Slug X. Wow, Neo Tours Masters era muy bueno. Las caras de los golfistas cuando perdían, aparte que se veía muy real para su tiempo. Ah, y nos hacemos mayores, dice y pone XD. Vale, no podemos negar que nos hacemos mayores, es cierto, pero bueno, seguimos disfrutando lo que es lo que mola. Y los Metal Slug, es que tienen razón, son perfectos para desestresar, para una partida rápida. Bueno, a ver, lo de una partida rápida no exactamente, porque enganchan como pocas cosas. Que me terminé hace unos días el segundo y me pasó lo mismo. Dije, bueno, a ver cómo se ve, qué diferencias hay, y caray, hasta que no lo terminé no paré. O sea, que son juegos que enganchan mucho, pero son muy divertidos y se conservan. Creo que hay muy pocos juegos que hayan envejecido tan bien. Quizá porque es muy sencilla la mecánica y los gráficos... ¿cómo se llama esto? Los gráficos de 16 bits, que es a lo que recuerdan, están tan de moda todavía. Entonces no te da aspecto de juego antiguo. Y lo juegas, aunque sea una versión 1-1 de la recreativa, lo juegas muy bien. Estas que yo he jugado están un poquito retocadas porque tienen más resolución y alguna cosa más, pero son idénticas. O sea que yo lo entiendo, la verdad es que me gusta mucho. Y lo del informe de misión, bueno, todavía tenemos que definir informes de misión, así que nunca se sabe. Es verdad. De luego, por mí, bien. Candidato, como muchos, candidatos hay de todos tipos y colores. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya veremos. En la próxima terna ya veremos si se puede hacer o no. Bueno, de momento, Bloodborne lo tenemos ahí en el horizonte. Ya veremos cuándo se puede llevar a cabo, pero lo haremos. ¿Cómo llama la sangre, Sergio? Bueno, y sangre, el comentario que voy a leer. Porque, Atreides, aquí todo el mundo no te va a llevar en palmitos a ver a dónde te... No, también hay gente que te da, ¿eh? Dice Joseph. Minuto, además que te dice el minuto exacto. Minuto 32:20. Y entre comillas lo que tú dijiste. Hablando de eFootball, ¿vale? La parte de jugar los partidos funciona bien. tus palabras. Y dice José: en fin, no sé a qué juego has jugado tú, compañero, pero todo el mundo opina que lo jugable es asqueroso. Es tu oportunidad de aclarar algo, si quieres. Bueno, yo pues agradecer que me escuche con tanta atención, aunque también quizá debería haberme escuchado un poquito más, porque creo que puse a caldo el juego. Pero vamos, y lo que quería decir con lo de funcionar funciona es que tú coges, mueves el mando y el jugador se mueve, le das al botón de pase y el balón sale. Porque luego dije, pero la mecánica es mala, pero los gráficos son espantosos, pero no sé qué. Es decir, funcionar funciona, punto. Y es verdad, funcionar funciona. No voy a contar que no funciona si lo he jugado y funciona. O sea, que sí, que tiene un montón de fallos, pero hay cosas que funcionan y cosas que tienen que arreglar. Y también dije, con muchos parches, pues sí, se puede arreglar en un momento dado. Pero el juego en sí es, ahora mismo, yo ya lo dije, no pagaría por él. Y si hubiera pagado por un FIFA, por ejemplo, que está, siempre ha habido ese enfrentamiento entre uno y el otro, pero ahora hay una distancia sideral, porque uno funciona, funciona, y el otro funciona muy bien. Aunque tenga sus cositas, aunque sea igual que los anteriores, pero si tú lo pillas de nuevas, joder, tienes un juegazo con mil opciones. Aquí pillas este gratis y no tienes más que apenas unos poquitos partidos. Funciona fatal en un montón de cosas. Los gráficos te dan bastante vergüenza ajena. La física del balón, que siempre había presumido el PES de tener una física de balón mejor que la de FIFA, ojalá volviera. Si parece que estuvieras jugando con una bola de billar en lugar de con una pelota de fútbol. Bueno, en fin, así que lo que se quedó es en la literalidad de las palabras, pero si lo ve en general, es parte de la explicación. Y en esencia estamos de acuerdo, el juego es muy malo. No, admitamos que como juego comedia tiene su toque, ¿eh? Vamos a ver, es gratuito. Porque no pagas por él. Porque claro, si pagas por él, pasa de comedia a drama. Es que tú le puedes echar captura y ponerla en. Y puedes hacer tweets antológicos con las caras esas y las cosas, bueno, que salen. Las de cosas, memes. Como juego comedia mola, ¿eh? Las cosas como. Sí, sí. Y es el juego que más memes se ha llevado. Además, sí, no sé quién lo comentaba el otro día, que lo estuve escuchando y creo que tiene razón, que cuando un juego de repente se convierte en meme, está condenado. Normalmente ya es muy difícil que vuelva a recuperar y ser un éxito. O sea, que puede ser un ataúd en los PES de, de Konami. Bueno, ya hemos hablado demasiado de fútbol, ya hemos llenado la cuota, ahora tenemos que seguir. Porque ¿no puedes decir nada sobre el cambio de nombre del FIFA, entonces? A ver, tú di lo que bueno, quieras, vale. Es tu programa. No, venga. No lo voy a decir porque todavía solo es un rumor, ya vale, hablaremos vale. Si pasa. Eso, venga, aquí rumores no. Pues vamos a hablar de algo muy cierto, tan cierto como ese informe de misión que hicimos dedicado a la DIM. Bueno, voy a leer muchos comentarios, pero el primero, porque es que me ha hecho mucha gracia y lleva toda la razón el compañero, dice Gran Biel: buenas batallón, yo solo vengo aquí a apretarle a Sergio para que se vea el live action de Aladdin. Estoy de acuerdo con Tony, otras live action han sido lo mismo, pero con personas. Pero Aladdin es una actualización la mar de maja, con añadidos muy interesantes, da coherencia a cosas que antes no tenían mucho sentido y en general es tobónica. Sergio, esto me encanta. Sergio, déjate el cine vietnamita en blanco y negro y subtitulado durante un ratillo y ponte a ver Aladdin. ¿Cómo te conocen, Sergio? Sí, es que es verdad. Es que es verdad. Te ha calado. Yo creo que hasta que no lo pongan en filming, no la veo. Tal cual. Mira, tengo que decir a favor de todo esto que ayer vi la película de Sonic. Y está bien. Está bien, la verdad. Como peli de videojuego, vamos a poner todo en su contexto. Está bien, está muy bien, ¿eh? Me encanta además Jim Carrey. Pero voy a decir algo que no se me entienda mal. Sonic, como personaje en esa película, el tratamiento que se le da, podría ser cualquier cosa. Podría ser un perro que se llama Pucci. Porque, te quiero decir, los gags están hechos... es que es como el gato con botas en Shrek. El mismo planteamiento, que tú pienses, ¡ay, qué mono! Constantemente. Pero vamos... Claro, pero que es que es un furro. O sea, claro, está claro. Clarísimo. Y se trata de hacer lo que hace, que es darle continuidad a la bromita. Pero que como peli de videojuego, lo que es de videojuego, tú coges y dices, no quiero un peliculón, esto no va a ganar un Oscar. No. Yo quiero ir a ver una peli basada en un videojuego. Está muy bien. Para eso está muy bien. Y hay muchos guiños, la melodía de los niveles y todo está muy, muy bien metido. Los bueno, créditos. Y no da vergüenza ajena, que eso... Teoría está de los propios memes de Sonic, que sale Sonic por ahí sí, todo. Sí, sí, es verdad. Está es verdad. Muy bien, está muy bien. Sí, está muy bien. Pues venga, vamos a seguir con Aladdin. Y ahora ya con otra parte de ese informe. Estamos leyendo la parte de Director's Cut, que era exclusiva para mecenas, donde al final siempre contamos cómo es el proceso interno, de lo que hablamos antes de la grabación, después... Si hay fallos, también se quedan registrados los fallos. Bueno, pues Eloy Calvo dice, gran informe como siempre, en mi caso nunca lo jugué, en su día no lo tuve y después nunca más me llamó la atención. Estuve tentado a jugarlo para el informe, pero Tales of Arise me saca el poco tiempo que tengo para jugar. De todas formas, muy buen trabajo y puedo decir que soy mecenas, que desde que soy mecenas, que ha sido el Director's Cut más interesante. Ese mano a mano entre Atreides y Juanjo ha sido genial. Como usuario de Wii U, desde el día 1 puedo decir que esa consola la quemé. De hecho, mientras convivió con Play 4, le saqué mucho más partido a la Wii U. También es verdad que el catálogo de Play 4 tardó mucho en arrancar. Y Edu Solanas, que también escuchó ese contenido extra donde surgió un debate muy improvisado, dice, escuchando vuestros comentarios sobre el Nintendo Direct, me han venido ganas de tirar mi Switch por la ventana. Escuchando la taberna del androide, me han venido ganas de comprarme los juegos anunciados. Me quedo con lo segundo, ya que tengo la consola. Pues también tienes razón. Lo suyo es que ahora, como estos son comentarios de la Director's Cut, que no digamos nada. Y así los oyentes que quieran oírlo, que cogen y... No, hombre, no. Vamos a ver, lo que pasó fue que entre Atreides y yo estuvimos comentando el tema de los pocos juegos que salieron en Wii U durante una época, bueno, casi toda la vida de la consola, que eso era la realidad, que era un erial. Y habían pocos juegos. Y Atreides pues decía que es que aquello era un erial y yo decía que bueno, que era un erial, pero los juegos que habían eran muy buenos. Y nada, pues al final era eso una... No diga discusión, porque no vamos a discutir en nuestra vida, pero fue un debate y un debate totalmente improvisado que surgió de la conversación. A las 10 de la mañana, también hay que decirlo. Sí, ¿eh? Sí, total. Sí, no, sí, no, nosotros los debates por la mañana nos siento fenomenal. Sí, con café en la café mano. Nos faltó el café, el monóculo puesto, el reloj de mano, este de cadena. Lo habitual en estos casos. Sí, sí. Y sí, es eso. Y al final, en el fondo, estábamos de acuerdo que había pocos juegos, pero que eran muy buenos. O sea, sí, en realidad, cada uno planteaba desde un punto de vista distinto. Totalmente. Sí, sí, exacto. Sí. Pues venga, vamos a ver más comentarios de Aladdin. Por ejemplo, Gómez64 dice, la lucha entre Mario y Sonic se queda pequeña comparada con la de Aladdin. Grande el programa. Es verdad, ¿eh? Esto fue muy fuerte. Sí, sí, sí. FP2, no, bueno, en su momento también te digo que no fue tan así, ¿eh? En su momento eran dos versiones distintas y se miraba como... Es que era algo ciertamente normal que hubieran versiones diferentes del mismo juego y no era algo tan raro que no se hiciera el mismo port. De hecho, los ports que eran más o menos los mismos normalmente siempre tenían las suficientes diferencias como número de fases, etcétera, etcétera, para que tú le vieras el razonamiento a comprarte uno u otro. Pero esto ha sido alargado en el tiempo y es como... Bueno, espera, Juanjo, una cosa. Realmente muchas veces, y para la mayoría de la gente, eso se resumía en que el juego salía para tu consola. Sí. O sea, quiero decir que muchos teníais la Super Nintendo y otros teníamos la Mega Drive, pero no tantos tenían las dos consolas. Yo creo que es más habitual a partir de años después. Pero que podías defender tu versión sobre la otra porque era distinta, que a lo que me refiero. Que no es como ahora... Es que eso que tenía cosas distintas, cierto. Yo me veo a la gente discutir porque resulta de que la versión de Series X tiene 5 FPS más que la de Play 5 en un momento... Tío... ¿Qué tontería es esa si los juegos son iguales? ¿Sabes qué diferencia hay? Que hay 5 FPS de caída en el momento de carga justo que uno tarda en cargar 3,4 segundos y otros 4,6. Ya. Para tirar la consola, claramente. Por favor. Venga, vamos a seguir. FPYOS, buenas batallón, maravilloso informe de misión con grandes aportes dignos de un buen documentado informe a la altura del batallón Pluto. Coincido con Sergio que a veces es bueno dejar la infancia donde está, pero es bueno ver las películas nuevas o remakes con otros ojos, ya que pueden ser buenos o malos, pero el recuerdo de infancia siempre será lo mejor. Me uno a Tony en que veas el live action de Aladdin, porque la actuación de Will Smith es épica. Soldado Gitán, fuera. Y el último que vamos a leer de este bloque, ya destapo algo que ocurrió, que no aparece en la Director's Cut, pero lo voy a contar aquí. Dice Nuri Cops, Oli, equipo batallón, yo he de decir que como mujer feminista, la adaptación me parece súper rancia y poco adaptada a la actualidad. Tenía la esperanza en que hiciera un Aladdin con valores actuales, pero se quedó en la ranciedad y casposidad de Disney de los 90. Siento ser la cortarrollos. Nada, hombre, es tu opinión. Y de hecho, lo que quiero decir es que hay algo que quité del programa. Vosotros sí lo sabréis, pero los oyentes no. Yo hablo mucho y claro, es parte de mi labor aquí, hablar, dirigir, opinar, pero cuanto más hablan, más meten la pata. Yo hace muchos años que vi la original de Disney y además yo tengo un planteamiento también que se parece un poco al de Nuria. Soy crítico, aunque entiendo la época. Pero mi idea en mi cabeza desde que vi la película, que no hice ni el esfuerzo de volver a vérmela para el informe, es que la película acababa de una manera que no es como acaba. Entonces, claro, yo en el fervor del debate, porque hay que ver cómo acaba la película, qué mensaje es ese, y vosotros tuvisteis que salir a decirme, creo que la película no es como la recuerdas. Con mucho tacto lo hicisteis, la verdad. Hombre, claro. Para pero eso luego... Esto. Claro, no te hombre. Vamos a decir, estás equivocado. No, hombre, no. Pero luego me dio mucha vergüenza y dije, lo voy a quitar, porque si empiezo un informe así voy a hacer el ridículo. Pero que sí, que metí la pata. Simplemente que es normal, que es que además el informe de emisión no era sobre la película, era sobre los juegos. No tienes por qué ver la película. Claro. Es algo que si quieres lo haces y si no, no, y ya está. Y además, pues oye, Nuricops puede perfectamente verlo así porque para algo es una mujer y a lo mejor a nosotros nos escapan cosas, que lo ves como una historia muy romántica y en realidad dices, sí, pero claro, es el que lo hace todo y es que ella está ahí de florero. Entonces, pues sí, yo entiendo que, joder, que eso es un poquito visto desde otro punto de vista. Que, a ver, yo puedo entenderlo en parte. Estamos hablando de una historia del siglo XIX, del siglo XVIII, que se adapta en los años 90 y que ahora la han cogido igual, pero es lo que ella dice. ¿Y por qué no adaptarla a la actualidad? Bueno, pues porque supongo que es la versión de la de los años 90. No, y que... Pero es verdad lo que dice. Y que te puede gustar o no, vamos a ver, más claro. Allá de que lo que sea, a ti te puede gustar Aladdin o no, y ya está, sabes que a mí me gusta, sí, que a ti no te gusta. A mí me encanta, pues, la historia me encantó desde siempre, y cada uno lo has disfrutado como un enano, la verdad. Libertad plena y verdadera, hay gente que le gusta el Colacao en vez del Nesquik y nadie les pega, pues bueno, cada uno lo suyo. Todavía, nadie les pega todavía. Ay, Dios mío, que esto va a provocar un cisma, lo estoy viendo. Espero que en los siguientes comentarios nadie me insulte. Efectivamente, Nesquik, Colacao o café. En fin, bueno, pues antes de cerrar, que ya se me iba olvidando, tenemos un comentario que nos ha llegado por mensaje privado de Twitter. Claro, esto es la primera vez que me ocurre, nunca nos había pasado, hay muchas vías abiertas, y agradecemos en este caso a Juan Mascu que nos haya contactado por ahí. Nos dice, hola batallón, llevo ya unas horas jugadas al Back 4 Blood y qué decir, me ha decepcionado bastante. Los zombies, entre comillas, no dan nada de miedo, súper sencillos de eliminar, los zombies más chungos se matan de dos disparos, gráficamente no está nada mal, pero he de decir que Left 4 Dead fue, es y será el mejor en este tipo de juegos. Me compré la versión deluxe para Play 4 y seguramente la venda en breve porque me he llevado un gran chafón. Un saludo. Juanjo, tú creo que también has jugado al juego, ¿no? Sí, yo tuve una sesión de juego con los coleguillas, con mi cuadrilla de jugar así con los compañeros y tal, y estuvimos dándole y la recepción fue en general buena. Es verdad que tiene sus cosas y puede ser que no sea el juego perfecto, que todo el mundo le enamore, pero es que se le está comparando con uno de los más grandes. Vamos a ver, Left 4 Dead, estamos hablando de yo qué sé, el bastión de su género. Y entonces, pues claro... va a palidecer, sí, porque entre otras cosas no tiene la fortaleza del primer impacto, del punch que tuvo Left 4 Dead. Cosas negativas se le pueden ver, por supuesto, pero yo creo que en la parte positiva el juego es divertido, tiene un gameplay interesante y yo por lo menos disfruté con los colegas. Me divertí más que con otros juegos que tampoco voy a nombrar porque no es plan de estar comparando unos con otros. Y en nosotros nos quedó la sensación de que es un jugador que puede ser que vayamos dándole veces posteriores. Lo bueno es que tenemos el Game Pass. Entonces lo podemos probar entre todos y vemos si nos gusta y si no, pues vamos a otra cosa. A lo mejor si hubiera pagado 60 euros o 80, no sé cuánto está en Play 5, me hubiera puesto un poco más nervioso. Pero así por cómo me lo han presentado y tal, yo me parece un juego que es correcto. No a ver, yo jugué a la demo abierta que salió antes del lanzamiento, entonces no sé cuánto habrán cambiado o no. Pero claro, entiendo la comparación con Left 4 Dead porque parte del equipo son los creadores, claro, de Left 4 Dead. O es nombre, el reclamo. ¿El claro. nombre cuál es? Hombre, Back 4 Blood. Back 4 Blood, claro, está claro. Y yo lo que noté fue falta de variedad en los zombies. Porque yo me acuerdo, Left 4 Dead, de repente, sobre todo el ratio de aparición de estos zombies diferentes, el gordo que explotaba, el que te chupaba, el que te hacía no sé qué. Y aquí había demasiado masilla, no me parecía, o sea, no era un reto como me hubiese gustado. Y además creo que lo traje una que estamos jugando, creo. O sea que me están viniendo flashes. No lo sé. Pero bueno, ahí está la opinión. Ah, y por aportar algo, en PlayStation 5 cuesta 60 euros y la versión deluxe 90. Ah, va. O sea que no está mal. Para que la gente sepa si no merece la pena. Sí, que no valen los 80 pavos estándar que se habían dicho que iban a valer los juegos. Pues mira, no, algo ha salido un poco más barata o más cara lo que es la deluxe, que no sé qué incluye, la verdad. Uh-huh. Bueno, tenemos que seguir porque Fer nos ha mandado un audio que esta semana tiene el nick tan fabuloso de Sir Fer Sinclair, y quería decirlo. Así que nada, vamos a reproducirlo, a ver qué dice en esta nota de voz. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio que ya tocaba. Y bueno, voy a empezar por una pequeña historia que tiene que ver con el informe de misión. Y es que yo estoy en un... Bueno, yo tengo un grupo de amigos que desde hace muchos años tenemos una sana tradición, que es que en todos los cumpleaños entre todos nos regalamos y vamos regalando juegos. Bueno, ya lo dejamos hace tiempo, pero fue durante muchos años. ¿Y qué pasó? Que uno de mis primeros regalos fue el Airworld Jim. Y después, el año siguiente o dos años después, me regalaron el MDK. Así que ya sabéis por dónde voy, ¿no? Resulta que Dave Perry este, el autor de Aladdin, iba a ser uno de mis creadores de juegos favoritos y no, yo no tenía ni idea. Porque eso de conocer al autor que está detrás de cada videojuego es algo que había despertado en mí desde hace poco, desde que empecé a escucharos, porque antes la verdad es que no tenía ni idea, como muchos conocía la compañía y bueno, quizás algunos de los grandes creadores de la época del Spectrum sí que me suenan, pero desde entonces nada, yo no hacía mucho caso a lo que es a la figura del creador, pero ahora que sí que le sigo un poco más de cerca, pues no sabía yo que era tan fan de este hombre, porque esos juegos me encantaron en su día. Y bueno, otro tema, los remakes. Se está criticando últimamente mucho un tema de que ya no hay muchas ideas sobre los videojuegos y que la gente critica que vuelvan a sacar juegos que ya se pudieron jugar en su día con su consola y lo que sea. Pero yo me voy a poner en otro punto de vista, que es que habrá gente que entre hoy en día al mundo de los videojuegos. O sea, no tiene por qué haber tenido una consola ni haber disfrutado en su día de los juegos que ahora mismo están sacando y no sé, que hagan remakes, pues bueno, que los hagan y estoy convencido de que esa gente que no ha tenido nunca la posibilidad de haber jugado esos juegos va a comprarlos y va a disfrutarlos y va a agradecer que se hayan hecho. Y los que sí que lo hemos jugado en su día con su consola y eso, pues no lo compramos y ya está. Así que bueno, que hay mercado para esos juegos, claro que lo hay. Esa es mi opinión, vamos. Bueno, y creo que ya nada más. Un saludo y nos leemos, Batallón. Bueno, muchas gracias, Fer, por el audio, porque también es verdad que cuesta romper aquí el hielo y que últimamente no recibíamos ninguno. A mí, de todo lo que ha dicho, el tema de los remakes me parece apasionante y creo que lleva razón. Además, habría yo el otro programa del martes con un editorial hablando de este remake de Pokémon, si iba más dirigido al jugador clásico que había jugado el original o a descubrirle esa entrega a los niños de hoy, o no tan niños. Pero me quedo con un mensaje rápido de algo que dice, ¿no? De cómo, porque yo me siento muy orgulloso de eso, de haber plantado la semillita. Y que gracias a los programas que hacemos, alguien se plantee la figura del creador, el papel y la importancia que tiene, porque creo que es una cosa que últimamente los medios estamos reivindicando de una manera u otra, que es el concepto de la autoría y lo importante que es en un campo creativo y artístico, como siempre nos gusta decir que es el videojuego, que es arte. De hecho, sin ir más lejos, estoy preparando un reportaje para la siguiente manual, la revista, y Nacho lo que me comentaba es ese, habla de lo que quieras, pero nos gusta que la línea editorial poner énfasis en la figura del creador, porque es verdad que es muy importante y poco a poco se le está dando el lugar y el espacio que merece. Sí, sí, yo lo primero es de nuevo agradecer a Fernando que haga un audio, que nos lo envíe y a ver si la gente vuelve a a engancharse, que hubo una época que nos mandaban audios casi todos los responde y era una sinergia muy bonita y nada, se agradece mucho. Después, lo mismo que dice Sergio, muy agradecido de sentir que se aporta algo a la comunidad, de que das a conocer al autor y de esa manera pues uno se da cuenta de por qué te gustaban tantos juegos más o menos, es que al final tienen el sello de calidad de un creador que lo imprime y le da cierta personalidad al título. Y eso es importante de hacerlo ver y darle luz. Y lo del tema de remakes y tal, yo creo que la crítica no va tanto al remake como al remaster. Cuando un remaster es perezoso y no se le trabaja y no se le da un poquito de mimo, sino que se hace a pelo. Creo recordar ahora, por ejemplo, el de Shenmue, que me pareció el de 1 y 2, me pareció un poco perezoso por parte de Sega, y que se le den palitos a eso, en cierta manera lo veo comprensible, aunque como siempre, y lo de que siempre existen estos asuntos. Si no te gusta, no lo compres, que siempre está el original ahí para poder disfrutarlo, y ya está. Uh-huh. Yo también agradezco mucho que no le haya mandado Fer, y me ha recordado lo que dice de los remakes y remasters, la polémica que hubo en su momento, no con este principio de generación, sino con el principio de la generación pasada, porque tardó también mucho en arrancar y mientras tanto lo único que nos encontrábamos eran remakes o remasters o cosas como, por ejemplo, The Last of Us y... ¿cómo se llama esto? Bueno, The Last of Us, que salió en PS3 y enseguida lo sacaron en PS4. Y decías, joder, ¿pero para qué si está aquí y lo sacan ahora? Y ese fue un ejemplo de muchísimos con los que nos encontramos. Y lo que la gente decía, dice, saca a que hagan juegos nuevos y dejen de destinar los recursos a hacer remakes y remasters. Era la crítica. Ahora ya no creo que pase tanto, porque como tenemos retrocompatibilidad en las dos consolas, pues no tiene tanto sentido hacerlo para ni para Play 4 ni para eso, y se hacen menos para Play 5 ni para Series X, se hacen menos, pero Switch sí ha estado sacando muchos remakes y remasters, y buena parte de los juegos que han sacado propios han sido un poco de Wii U, que realmente tenía muy buen catálogo y lo han saqueado bastante. Entonces, bueno, a mí no me importa que los hagan, y además de hecho pico en muchos, pero sí que entiendo que hubiera gente que se quejara porque pensaran que salían pocos juegos nuevos, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues mira, respondido el audio. Una vez más, muchas gracias a él y a todos los que habéis comentado en los audios de iVoox, o sea, en los comentarios. Y ahora vamos con la lectura de likes a las personas que le han dado me gusta. En esta ocasión, como no está Tony, como no está Sofía, aquí vamos rotando ya hasta que quede el último en pie, pues tenemos que ir así. En esta ocasión le toca el turno a Juanjo, que seguro que lo va a hacer fenomenal. Pues vamos a ver, yo soy el reserva del reserva del reserva del reserva. Ojo, bueno, peor a Trades. Y cuando faltes tú. Tú no te preocupes, que si todos los demás y tú fallas, yo los leo. Vale, de acuerdo. Pero al final, no me critiquéis por lo mal que lo voy a hacer, porque no tengo práctica, ¿vale, chicos? Así que bueno, vamos, son 86 personitas, vamos a empezar. Por cierto, el primero ya tiene cachondeo porque es Darkmaster 86, así que empezamos bien. Orof Final, Rafa Ortiz, Scammer, Pope Nascar, JNDG, BR1, Bryce Velo o Bello, Alberto Guerrero, Nintendo Nada, Isgar, Guillermo, Víctor Aniorte, Manu, Jesús Nijón, José Ramón Resina, que me pregunto si es familia de nuestro querido Antonio Resina, Nino, Muaddit, Gero4, Alberto García, Donás Guerrero, Diego Beneitez Carrascal, Romo14, Ergeiz, JA, Victorious, Retrocalibrator, Crane, Dani Sender, Idrial, Ariadni Cruz, CQ80, Rage, Joan de Serrayonga, Juanlu, Carolo Gamer, Eloy Calvo, A. Acedo, Fran Baena, Íñigo González, Maximiliano Pereira, Sergio Pérez Tello, Super Snake 725, Tony Bill, Barbeceros, Dragon 666, Cuchimil, Duque, Daviduco, Sir Fer Sinclair, Van Dartis, Rubén Cano 007, Miguel Ángel, Medina Domínguez, qué grande, Juan Martínez Mascuñana, David Lara, Mane 11, Sigmar, FP Jos, Mariano Cano, El Triskelion Podcast, José Manuel Martínez Cabello, Ivánico, Lage Power, Lutipiero, Pike, Pique, no sé bien cómo se pronuncia, Dark Sida, Emilio, Yof Poch, Manuel Yasuda, Peter Griffin, muy grande Peter Griffin, Vicen, Akira, Laudum, Jaime Lamas Roldán, Víctor As, Samurai Rumil, Salore Oriovna, Sir Daniel Fortesk, Cer Diablo, Sacro Guerrero, Antonio Resina, Alejo Cuto, Hask SM, Jesús ML, Café Japón, Café Japón 40, que vive en Valencia, y Tipo de Incógnito. Muchas gracias a todos. Y nada, un agradecimiento muy fuerte, muy grande, y voy a respirar y a beber algo. Eso, pues mira, voy a empezar entonces la despedida con Atreides, que nos vemos la semana que viene. Sí, señor, la semana que viene, a ver qué nos depara esta semana de videojuegos y de lo que no es videojuegos. Pues seguro que algo maravilloso, si esto ya va viento en popa, encaminados a acabar el año, sí. Así que bueno, pues nada, Juanjo, igual que nos vemos la semana que viene. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que han comentado, muchas gracias a los que han enviado audios, muchas gracias a todo el que tiene alguna interacción positiva con nosotros, siempre se agradece mucho, esto es lo que nos da la vida, y nada, que nos vemos la semana que viene. Eso es, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.